Las dolencias son de nosotros, pero los granos de arroz son ajenos. Esto es lo que más o menos pasa en los esteros de Liberá en Corrientes. La colonia Carlos Pellegrini está dentro de la reserva de Liberá y desde hace años está rodeada de cultivos de arroz. Para este cultivo se necesita el agua que sacan de Liberá y los aviones fumigadores que pasan sobre más de 700 habitantes que tiene la colonia. Escuchamos a Óscar Fernández, presidente de la Asociación Ecologista Esteros de Liberá. Y a 800, 900 metros tenemos la primera arrocera que está lindando con el pueblo. Y la afección existe y esta arrocera se está robando el agua de la laguna Iberá. Y no hablamos de 2 litros de agua, hablamos de millones de litros de agua para una producción, para un privado. Pero el problema está en que los intereses se cruzan y quienes quieren producir, producen y no miden esto. Y ellos van a negar siempre, es más, los estudios serán pagados por los arroceros, los estudios para decir si había o no había residuo tóxico. Por lo tanto, es juez y parte, si se quiere. Entonces, por eso se está tratando de cambiar ahora. Y bueno, y desde Pellegrini los datos eran exclusivamente sobre aumento de casos de vías respiratorias, problemas de estomacales, cefaleas, rinitis, problemas en la vista, y se daban un aumento significativo en la época en que se producía la fumigación. En la comunidad aún no se registran casos de enfermedades graves, pero ya hay algunos síntomas a los que hay que ponerle atención. Por eso mismo, este fin de semana se hará en la colonia Pellegrini el primer encuentro de pueblos fumigados, en donde participarán médicos, abogados y personas de otras zonas afectadas duramente por las arroceras ilegales. La intención es concientizar y problematizar por qué empiezan a tener estos diagnósticos entre los habitantes. En definitiva, es ver cómo le ganamos al problema antes de que se vuelva un problema mayor. Para Farco Satelital, Doris Ramos, de Incupa.